Bueno, ¿qué estamos estudiando? Libro de Gálatas. Yo quiero decirles que para mí ha sido una bendición especial estudiar el libro de Gálatas. Porque yo les he dicho que nuestro propósito en esta iglesia es exaltar el nombre de Jesucristo. Es que no tenemos otro propósito. Como iglesia, no hay otro propósito más importante que exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra cosa que sea más importante. Y el libro de Gálatas, con todo y que toca una serie de temas polémicos, una serie de temas complicados, quiero decirles que el propósito del libro de Gálatas es reafirmar la suficiencia de Jesucristo para la vida espiritual, para la vida física. No hay nadie que sea más importante que el Señor Jesucristo. Y no hay ninguna otra cosa que nosotros le podamos añadir al Señor Jesucristo para que Él sea más, para que Él sea Dios, para que Él sea algo más. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente para darte salvación. Jesucristo es suficiente para darte la vida espiritual, el crecimiento espiritual. Jesucristo es suficiente para sanarte. Jesucristo es suficiente para hacer que vivas la vida. Jesucristo es suficiente para todo. No hay nada que tú puedas añadirle al Señor Jesucristo. Nada. La salvación es Jesucristo. La vida espiritual es Jesucristo. Tu caminar diario es Jesucristo. No hay nada que puedas añadirle. Todas las demás cosas son regalos de Dios. Los dones espirituales son regalos adicionales de Dios, pero no son requisitos para alcanzar a Jesucristo. Son regalos que vienen con Jesús. Los milagros son regalos que vienen con Jesús. Tú no necesitas milagros para acceder a Jesús. Cuando tienes a Jesús, también tienes los milagros. La mentira más grande de Satanás es decir que Jesús no es suficiente. Que necesitamos algo más. Dice la Biblia que Jesús es el todo y en todos. Que Jesús es el principio y el final. Que en Él, y este versículo a mí me encanta, estas no son palabras que yo me inventé hoy. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Jesucristo es suficiente. Tú no necesitas la ley. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia? Que los judíos estaban tratando de que los cristianos se hicieran judíos para poder ser cristianos. Los tenían o los trataban de pasar por la circuncisión, por el rito de la circuncisión. Para que ellos pudieran ser cristianos, primero se tenían que circuncidar, tenían que hacerse judíos. No es así, no es así. Hoy está de moda mucho el judaísmo. Y hay mucha gente con la onda del judaísmo. Quiero decirles que el judaísmo es precioso, pero el judaísmo tiene una cantidad de leyes que es mentira que alguien va a cumplir. Para comenzar, guardar el día sábado. ¿Sabe usted que si un asno caía en un hoyo el día sábado, no podían sacarlo del hoyo? Ahí se tenía que quedar. No podían ni caminar, no cocinaban, no hacían nada. Y ahora los que andan con la onda del judaísmo quieren que nosotros nos metamos en el carril del judaísmo, pero solo en cumplir algunas cosas. Ahora, hay más de 8,000 leyes judías. Si usted se quiere hacer judío, tiene que cumplir las 8,000. Y si no cumple las 8,000 leyes, usted está out. Está fuera. No se puede. ¿Qué hizo Jesús? Vino a cumplir la ley. Y en Jesús, hoy, nosotros somos libres de la ley. Hoy soy libre de la ley, yo no tengo que cumplir esas 8,000 cosas. ¿Por qué? Porque Él, que sí las pudo cumplir, las cumplió por mí. Por eso es que hoy soy libre en Jesús. Soy libre en Jesús. La segunda verdad importante de esta carta es que el único propósito de Dios es recobrar la imagen perdida que teníamos nosotros de Él. Cuando fuimos creados en el huerto del Edén, nosotros teníamos la presencia misma de Dios, reflejábamos la gloria de Dios. Pero con el pecado, esa gloria, ¿qué pasó? Se perdió. Y el propósito de Dios es que cada ser humano refleje la gloria de Dios en su vida. Ese es el propósito de Dios. Otra idea que me gustaría reforzar hoy, a manera de introducción, es que solo hay dos fuentes de confianza. Solo hay dos fuentes de confianza. Una son los hombres y la otra es Dios. O creemos en los hombres o creemos en Dios. Y creer en los hombres implica creer en ti mismo. ¿Por qué? Porque decíamos que siempre yo tengo una mejor idea. Cuando dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre, también se está refiriendo a nosotros. Si usted está confiando en usted, en lugar de estar confiando en Cristo, usted está en un error. Porque no hay nadie que pueda desplazar a Jesús y decir, aquí estoy yo. Olvídense de lo que dijo Jesús, aquí estoy yo. No hay nadie. Jesús es el todo y en todos. Solo hay dos fuentes de confianza, o el hombre o Dios. Tú decides cuál es tu fuente de confianza. Y cuando hablamos de los hombres, tienes que incluirte tú, porque tú te pones como fuente de autoridad. Ah, sí, yo creo que. La Biblia dice eso, pero yo pienso que. A mí me parece que. No, momentito. O eres tú la fuente de autoridad, o es Dios. Comenzamos en el capítulo 3, la semana pasada, y tocamos la primera pregunta. La primera pregunta fue sobre la naturaleza del problema. Y explicamos la semana pasada ese primer versículo, y dijimos que la pregunta era sumamente dura. La pregunta fue, ¿cómo dice el versículo 1 del capítulo 3? ¿Quién os fascinó? Y dijimos que fascinar tenía una implicación diabólica. En realidad, la traducción de ese texto debería de ser, ¡oh Gálatas sin sesos! ¿Quién os hechizó? Esa es la traducción literal. Gálatas sin sesos. ¿Quién os embrujó para dejar a Jesucristo y comenzar a creer en otro evangelio? Eso es lo que dice la Escritura. Gálatas sin sesos. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y vosotros dejasteis a Jesucristo y el evangelio de Jesucristo, y ahora estás en otro evangelio. Si usted le añade algo a Jesucristo, usted está en otro evangelio, no en el evangelio de Jesucristo. Porque Jesucristo no necesita nada más. El evangelio de Jesucristo es Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no es otra cosa. El evangelio de Jesucristo es Jesucristo. Y este crucificado. Vamos a empezar con la pregunta número 2. Esto está en el versículo número 2. Una segunda pregunta tiene que ver sobre la naturaleza de la salvación. Y Pablo les pregunta, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿ustedes son salvos porque oyeron con fe o porque hicieron buenas obras? Porque oyeron con fe, porque oyeron la palabra de Dios, y la fe viene por el oír. Y si ustedes oyeron la palabra de Dios y la creyeron por fe, ¿por qué entonces vamos a continuar de ahí en adelante nuestra vida a través de nuestras buenas obras? Si hemos creído por fe, tenemos que vivir por fe. Aquí tenemos una dualidad: la fe y las obras. La ley y la gracia es lo mismo que la fe y las obras. Cuando usted habla de ley, habla de lo que usted tiene que hacer. Cuando usted habla de gracia, tiene que hablar de lo que Cristo ya hizo. ¿Está clara la diferencia? Al hablar de ley, usted tiene que hablar de lo que usted tiene que hacer. Al hablar de gracia, usted está hablando de lo que Cristo ya hizo por usted. Es lo mismo que la fe y las obras. Al hablar de fe, usted está creyendo en lo que Cristo ya hizo. Al hablar de obras, usted tiene que hablar de lo que usted es capaz de hacer. El Espíritu Santo, ¿lo recibiste por la fe o por las obras? Yo quiero que busquen, por favor, Hechos 10:44. Hechos 10:44. Solo para ver un pequeño ejemplo de cómo en el Nuevo Testamento, este pasaje lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Hechos. 10:44, libro de los Hechos. ¿Lo tenemos? Ok. Pedro estaba predicando. Y en ese contexto, el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque los fieles de la circuncisión pensaban que solo sobre los circuncidados iba a descender el Espíritu. Solo sobre los judíos, en otras palabras. Pero fíjense qué interesante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pregunta, ¿el Espíritu Santo cayó por el buen sermón de Pedro? ¿El Espíritu Santo cayó porque Pedro hizo un mensaje expositivo glorioso y su hermenéutica y su dialéctica y su, dígame otra palabra rara, su oratoria fue grandiosa y elocuente, y entonces el Espíritu Santo cayó por el gran mensaje de Pedro? ¿Por qué cayó el Espíritu Santo sobre esa gente? Por gracia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Porque a Dios le dio la gana. No tuvo que ver con que Pedro estuviera predicando. No tuvo que ver con que Pedro fuera un gran predicador. Gracias al sermón de Pedro es que cayó el Espíritu Santo, ¿no? Es más, pregunta, ¿la gente aceptó a Cristo por el gran mensaje que predicó Pedro? ¿Por qué aceptó a Cristo? Por la gracia de Dios. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, los convenció de pecado y ellos tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador. Aceptaron a Cristo por el oír con fe. Eso es lo que decía en el versículo anterior en Gálatas. ¿Por qué aceptaron a Cristo? Porque oyeron con fe. Y recibieron el Espíritu Santo cuando Él lo dispuso. Más nada. Recibieron el Espíritu Santo cuando Él lo dispuso. Ahí no hubo ninguna intervención humana. Ninguna. No hubo intervención humana. ¿Por qué nosotros hoy queremos provocar las cosas? ¿Por qué nosotros hoy queremos intervenir para que las cosas espirituales sucedan en la vida de las personas manipulando sentimientos, manipulando emociones, manipulando a la gente para que haga o diga o sienta cosas que ni siquiera siente? No es así. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es, tú oyes por fe, el Espíritu Santo trabaja en tu vida y tú haces lo que Dios te ha pedido que hagas. Así funciona la vida espiritual. Pregunta, ¿cómo recibimos la salvación nosotros? ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y esto? No de vosotros, pues es un don de Dios. Hermanos, ni siquiera la fe es algo que usted puede lograr en su vida. Ni siquiera la fe. La fe es un regalo de Dios. La fe está dentro del paquete de los dones del Espíritu Santo también. La fe es un regalo de Dios. Hermano, ni siquiera la fe la puede usted hacer crecer. O que nazca en usted la fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él nos dio a cada uno una medida de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le dio fe a cada uno como Él le dio la gana. Por eso es que aquí hay hermanos que tienen una gran fe y hay otros que tienen una fe. ¿Y quién se la dio? Dios. Ahora, pregunta, ¿es importante la cantidad de fe o es importante en quién tengas puesta la fe? ¿En quién tengamos puesta la fe? Pues usted puede tener, Jesús dijo, si tienes fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, quítate de ahí y échate al mar. Y hasta ahorita nadie lo ha hecho. Así es que nadie tiene ni siquiera la fe como un granito de mostaza. Tu fe, la cantidad de tu fe no es importante. Lo importante es en quién tienes puesta tu fe. ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿Ah? ¿En Jesús? ¿O tienes puesta tu fe en tus habilidades? ¿En tus fortalezas? ¿En tus capacidades? ¿En quién tienes puesta tu fe? Si tú no tienes puesta tu fe en Jesús, tu fe no va a funcionar. Simplemente no va a funcionar. El énfasis en ese versículo es en el oír con fe. Y es que, ¿sabe? Nosotros le queremos decir a Dios cómo queremos que sea nuestra fe. Le queremos decir a Dios de qué tamaño tiene que ser nuestra fe. Le queremos decir a Dios qué tan grande tiene que ser nuestra fe. Y le queremos decir a Dios cómo queremos que Él haga las cosas de fe en nosotros. La fe viene por escucharlo a Él. Eso es todo. Y usted quiere que su fe crezca, escúchelo a Él. Escuche su voz, porque la fe viene por Él. Oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Y hermanos, como dije antes, es que ni la fe es cosa nuestra. En el capítulo 2 decíamos que ni la fe es un resultado de nuestro esfuerzo. La fe es un regalo de Dios. Y Él da a cada uno una medida de fe. Él nos regala la fe para oírlo a Él. ¿Sabe lo que Jesús dice? Jesús dice, hecho está. ¿Sabes qué dice Satanás? Hazlo tú. Siempre. Jesús dice, hecho está. ¿Quieres ser santo? Jesús dijo, ya eres santo. Ya está hecho. ¿Quieres ser salvo? Ya eres salvo. ¿Quieres ser bendecido? Ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Ya está hecho. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por medio de Jesús. Ya está hecho. Jesús dice, hecho está. Por eso en la cruz Jesús dijo, consumado es. La deuda ha sido pagada, todo está hecho. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Movernos en el fluir de Dios, caminar en el fluir, en el mover de Dios, pegarnos, montarnos en su gracia para disfrutar del amor de Dios. La ley siempre tiene que ver con las obras. La gracia tiene que ver con la fe. Es la fe. La fe contra las obras. La ley contra la gracia. Eso es siempre. Versículo 3, la tercera pregunta. ¿Tan necios sois? Es la misma palabra que usa en el versículo 1. La palabra necios es la misma palabra que usa en el versículo 1. ¿Tan falto de sesos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Fíjense qué tremendo. Una tercera pregunta. Habla acerca de la espiritualidad, sobre el andar diario, sobre nuestro caminar diario. Y él pregunta, ¿tan necios sois? ¿Cómo se les ocurre? Si entraron a la verdadera espiritualidad a través de la gracia de Dios por el amor de Jesucristo, ¿ahora van a continuar por su propio esfuerzo? ¿Por las obras de la ley? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Si comenzaron por la gracia de Dios a través de confiar en Jesucristo, ¿cómo van a continuar en su vida espiritual a través de las obras que realicen? Ahora, quiero hablarles aquí de una mala interpretación que hay acerca de este versículo. Hay una mala interpretación. Normalmente cuando alguien dice, has comenzado en el Espíritu y vais a terminar en la carne, normalmente la gente piensa que es porque uno ha comenzado haciendo una cosa buena y de repente comienza a hacer una cosa mala. ¿Les ha pasado? A veces estamos quizás con la guitarra tocando y estamos cantando himnos y coritos y de repente alguien sale cantando una ranchera o alguna otra cosa. No falta alguien que diga, ¿habéis comenzado en el Espíritu y vais a terminar en la carne? ¿Sabe qué? Ese versículo no se refiere a eso. Ese versículo no tiene nada que ver con eso. Ese versículo está hablando de que si nosotros comenzamos nuestra vida espiritual por la gracia creyendo en Jesucristo, ¿cómo vamos a bajarnos de Jesucristo y a comenzar a vivir la vida espiritual a través de nuestros propios esfuerzos? Eso es lo que significa ese versículo. La interpretación correcta es que estamos en el Espíritu, creyendo en la gracia de Dios, y de repente cambiamos y pensamos que nosotros lo podemos hacer sin Dios. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice, habéis caído de la gracia. Habéis caído de la gracia. Si podemos poner Gálatas capítulo 5, versículo 4. Fíjese bien, porque este es un versículo que ha sido también mal utilizado. Se utiliza mucho para decir que la salvación se pierde. Y hemos dicho aquí que la salvación no se puede perder. Si es que no se puede ganar. Es un regalo de Dios para usted. Por eso la salvación no se puede perder. Y se lo he comprobado con versículos bíblicos. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Eso está clarísimo. Desglosémoslo un poco. ¿Qué estábamos diciendo que es que quiere decir que habéis comenzado en el Espíritu y termináis en la carne. ¿Qué dijimos que quiere decir? Que habemos comenzado en el Espíritu y nos desligamos de Cristo. Cuando usted se desliga de Cristo y comienza a vivir por la ley y se va a justificar por la ley, de la gracia ha caído. De la gracia ha caído. Eso no tiene que ver con salvación. Eso no tiene nada que ver con salvación. Eso quiere decir, y a mí el único ejemplo que se me ocurre es el de la tabla de surf. Hace muchos años, cuando yo surfé, hay una cosa interesante cuando uno surfea. La tabla de surf es un pedazo de fibra de vidrio. Y lo que usted hace es esperar que venga la ola, para que la ola le empuje y usted va montado en la tabla sobre el agua. Ahora, quítenle la tabla, se hunde. Móntese en la tabla y se desliza por la ola. Así es la gracia de Dios, exactamente así. Usted no puede caminar sobre el agua, pero sobre la tabla usted sí puede deslizarse sobre ella. Es exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a uno le quitan la tabla? Y cuando estábamos aprendiendo ese asunto, hay una pita que se llama salvatablas, que es una pita que se amarra de aquí, del tobillo, o de la muñeca, y se amarra a la tabla. Eso sirve porque cuando la ola le pega a uno con todo y lo revuelca, la tabla se va con la ola, se va hasta la orilla y se queda uno atrás de la reventazón o en la mera reventazón con el agua encima y sin tabla. Y es muy difícil, es muy difícil. Se puede ahogar uno con mucha facilidad. Pero, ¿sabe? El salvatabla le sirve para agarrar la tabla de nuevo y poderse subir a ella para poder resistir y salir a la playa. La gracia de Dios es exactamente igual. Usted no puede caminar sobre el agua, pero en la tabla usted sí se puede deslizar sobre ella. Y así es la gracia. Usted no puede caminar la vida espiritual a menos que tenga la gracia de Dios. No se puede caminar sin la gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando dice que de la gracia habéis caído? Es lo mismo, vino una ola, le pegó el sopapo, lo escapó a ahogar, la tabla se fue y usted se quedó sin tabla. ¿Pero qué es la tabla? Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos hace caminar sobre las circunstancias. Es la gracia de Dios la que nos mantiene a flote aún en medio de los problemas. Es la gracia de Dios la que nos sostiene aún cuando las circunstancias alrededor son muy difíciles. Es la gracia de Dios la que nos mantiene caminando cuando usted no tiene ganas de venir a la iglesia, ni tiene ganas de orar, ni tiene ganas de leer la Biblia, ni tiene ganas de nada. La gracia de Dios le sostiene. Porque Jesús no vino a condenarlo. Jesús vino a salvarlo. Y por eso le dio una tabla. Y la tabla se llama la gracia de Dios. Por eso dice, habéis caído de la gracia. ¿Qué quiere decir haber caído de la gracia? Quiere decir que usted ha comenzado a vivir en el Espíritu y de repente se desliga, oiga bien, se desliga de Cristo, y entonces se comienza a justificar por la ley. Es cambiar el concepto de la fe por el concepto de las obras. ¿Qué es caer de la gracia? Es sencillo, es dejar a Cristo, quien ya hizo todo, y tratar de hacerlo yo. ¿Me explico? Es dejar a Cristo, quien ya hizo todo, y tratar de hacerlo yo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para los que somos o creemos saber mucho de la Biblia. ¿Sabe quién sabe más que nosotros, los que estudiamos la Biblia? ¿Sabe quién sabe más que nosotros? El diablo. Él sabe más de la Biblia que usted y yo. Él sabe más. Y siempre está buscando recovecos para engañarnos. Siempre está buscando caminos para que nosotros nos perdamos. Siempre está tratando de engañarnos. Y mucho cuidado con jactarse de que usted sabe mucho de la palabra. Mucho cuidado con jactarse, porque dice la Biblia que el conocimiento envanece y que el amor edifica. Así es que tenga mucho cuidado y nunca piense, ah, es que yo ya lo sé todo. La misma Biblia dice que si usted cree saber todo, usted no sabe nada. Por eso necesitamos mantenernos humildes, sabiendo apenas que no sabemos nada y que estamos en el proceso de aprender. Versículo 4. Versículo 4, otra pregunta del capítulo 3. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano? ¿Qué les está diciendo aquí? Miren, ustedes se convirtieron en ese tiempo del judaísmo al cristianismo. Fueron atacados, fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron maltratados, flagelados, fueron, les hicieron de todo. Y ahora resulta que todo ese castigo, todo ese daño, todo ese martirio fue en vano y se quieren regresar a hacer las mismas cosas que hacían antes. Todos esos sacrificios que ustedes pasaron por aceptar a Cristo, todos esos sacrificios que ustedes pasaron por reconocer a Jesús y abandonar su religión, ¿fue en vano? Es como decirles, miren, ustedes dejaron una religión y se metieron a otra religión. ¿Sabe? Los cristianos evangélicos tenemos un gran problema. Hemos atacado mucho a la religión tradicional, pero nosotros estamos haciendo de nuestro cristianismo una religión tradicional. Eso no debe ser así. Si hemos salido de la religión tradicional, es para tener una vida espiritual con Jesús, no por tener otra religión. Yo no quiero otra religión. Si usted está pensando que esto es una religión, no lo es. Esta es una vida, es una relación personal con Dios, es una relación personal con mi Cristo, es una relación personal en la que Él y yo podemos salir adelante, podemos triunfar ante las adversidades, podemos superar los pecados, podemos pasar encima de los problemas. Nosotros hemos sufrido por nuestra conversión, ¿o no? ¿Cuántos de aquí han sufrido porque fueron cristianos? A mí me desheredaron. A mí me desheredaron. Me dijeron, ni un peso para vos, porque has apostatado de la fe. Cuando yo acepté al Señor, yo estudiaba en un colegio católico. Me hicieron pedazos, pedazos. A Luis Enrique lo echaron del colegio porque se había convertido al Señor. Yo sé que muchos de ustedes han pasado cosas difíciles por haber aceptado al Señor como su Salvador. Pero entonces, todo ese sacrificio y todo ese dolor y todo ese martirio, ¿lo sufrieron por gusto? ¿Lo sufrieron por gusto? ¿Se salieron de una religión de obras para meterse en otra religión de obras? ¿Cómo criticamos a la religión tradicional porque su énfasis son las obras? Y venimos a la iglesia evangélica y seguimos haciendo énfasis en las obras. ¿Por qué? No puede ser así. Algunos sufren, pero de carnalidad, ¿verdad? Por su pecado y por su esto y por su lo otro. Y por la carga de mantener una fachada falsa de espiritualidad. ¿Sabe? Esos son los que más sufren. Los cristianos carnales que quieren mantener una fachada de espiritualidad. Esos son los que más sufren. Cristo dijo que Él iba a llevar nuestras cargas y que nosotros lleváramos la de Él, porque la de Él era liviana. Si usted está llevando una carga muy pesada, eso quiere decir que la está llevando usted, porque la carga de Cristo no es pesada. Se equivocó de carga. Usted ha agarrado su propia carga y la está llevando usted, porque si usted estuviera llevando la carga de Cristo, Él dijo que su carga era ligera, que su carga era liviana, que su carga no era difícil de llevar. Pero ¿sabe qué pasa? Que estamos tratando de llevar una carga que no nos corresponde. Estamos tratando de llevar la carga que Él ya dijo que llevaría. ¿Para qué le agarra la carga a usted? Nosotros queremos llevar nuestra carga y no entregarla a Dios. Y la nuestra tiene que ver con hacer las cosas que Dios ya hizo, o con estar manteniendo esa fachada de espiritualidad, simulando que tenemos una relación con Dios, que terminó hace mucho tiempo, cuando dejamos el Evangelio de la Gracia y comenzamos a vivir bajo la ley. Si usted ha dejado, si usted ha caído de la gracia, si usted ha dejado esa relación de gracia con Dios y está viviendo bajo la ley de las obras, quiero decirle, le tengo una mala noticia, su relación con Dios no puede estar bien. Si usted ve a un hombre bueno, si usted ve a un hombre bueno que pasa leyendo la Biblia todo el día, que ora todo el día, que ayuna todos los días, ¿qué es lo que piensa usted? Ese hombre es espiritual. Le tengo una mala noticia. Puede que sí, puede que no. ¿Quién lo sabe? Dios. Usted puede ver a alguien que no ayuna todos los días y que no ora como a usted le gustaría, ¿y sabe qué? Esa persona probablemente sea más espiritual que el otro. Tiene que ver con las motivaciones. ¿Por qué hace lo que hace? Si usted está tan entusiasmado con el Señor y está orando y está leyendo y está teniendo un tiempo lindo con Dios y Él le habla y por eso usted deja de comer, ese ayuno es el que vale. Ese ayuno es el ayuno de Dios. Pero si usted está aguantando hambre porque dice que va a orar y ay, ya no aguanto el hambre y no te voy, ¿cómo hago? Ay, pero que todavía no es las 11 y me falta hasta para romper el ayuno. Ni ayune, eso es mentira. ¿Verdad, Néstor? Ni se ayuna así. No es así. Las cosas no funcionan así. Y no se meta a juzgar, porque quiero decirle algo, solo Dios puede juzgar si ese hombre es espiritual o no. No le corresponde a usted, ni a mí, a nadie. Versículo 5, la última pregunta de este bloque. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién le suministra a usted el Espíritu? Dios. ¿Quién hace maravillas entre vosotros? Dios. Aquí los teólogos todavía están discutiendo si esto es un sarcasmo o es efectivamente que se refiere a Dios. Nosotros vamos a considerar que está hablando de Dios. Aquel pues que os suministra el Espíritu, Dios, y hace maravillas entre vosotros, Dios, lo hace porque usted se lo ha ganado, o lo hace porque usted tuvo fe y le creyó. Por la fe, simplemente por la fe. Dios hace maravillas entre vosotros y las hace no porque usted se lo gane, no porque usted sea bueno, no porque usted se lo ganó, lo hace por fe. Y ahora, ¿cuál es tu norma de vida? ¿Tú vives por la ley o por la fe? ¿Vives por la gracia o por las obras? El diablo siempre nos ha ofrecido una espiritualidad falsa. Si no se trata de la gracia de Dios, esa espiritualidad no es verdadera. Si no se trata de la gracia de Dios, esa espiritualidad no es verdadera. Este versículo 5 es un complemento al versículo 2 que vimos antes. ¿Lo puede retroceder? No. Versículo 2. Este versículo 5 es un complemento al versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No solo la manera en que recibimos el Espíritu, sino las cosas que hace el Espíritu. Milagros, dones, etcétera. Hermanos, ¿usted cree genuinamente, usted cree que usted se merece un milagro de Dios? Porque usted se ha portado bien, porque usted ha dado dinero en la iglesia, porque usted evangelizó a una persona, porque usted lee de vez en cuando, ¿de verdad usted cree que eso le hace merecedor de un milagro de Dios? ¿Y usted cree realmente que eso que usted hace le hace merecedor de la salvación de Dios? Hermanos, eso se llama gracia. Yo no merezco nada de Dios. Lo que tengo, lo tengo porque Él en su gracia me lo ha dado. ¿Las hace Dios porque tú te esfuerces, porque tú seas bueno, o por su amor y su gracia? Y aquí quiero tomar ya solo unos segunditos más para hablar de la palabra que Dios me dio ayer. Yo estaba orando ayer y trabajando y Dios me dio esta palabra. Si tan solo pudiéramos entender que todo este asunto se trata del amor de Dios. Todo esto que hemos dicho, solo se refiere a algo: el amor de Dios. Mire, si usted entendiera el amor que Dios le tiene a usted, usted no tendría más problemas en su vida. Si usted entendiera que todo este asunto que hemos hablado se trata de recibir el amor de Dios para usted. Usted no merece la salvación, usted no merece los dones, usted no merece los milagros, usted no merece la vida, usted no merece nada, pero lo tiene todo porque Dios le amó de tal manera. Porque Dios le amó de tal manera que dio lo más preciado que Él tenía, a su Hijo Jesucristo. Y con Él, dice la Biblia, le ha dado todas las cosas. Todas las cosas. Nuestros problemas estarían resueltos si tan solo creyéramos que el amor de Dios es suficiente. Yo le pido al Señor en este momento que le hable a su corazón, porque esto es tan profundo, es tan simple, pero tan profundo, que yo no lo puedo explicar. Y he estado orando toda la mañana para que Él lo haga, porque yo no puedo hacerlo. Si tan solo creyéramos que el amor de Dios es suficiente, que su gracia alcanza para cualquiera que sea tu problema, tú podrías superar cualquier dificultad. Yo no lo pude escribir en mis notas. No lo pude escribir. Lo siento aquí, creo que más o menos lo sé aquí, pero no lo puedo explicar. Así es que solo puse: Él te ama, Él te ama, Él te ama. Si solo pudiéramos entender que Él nos ama. Si solo pudiéramos entender el gran amor que Dios tiene para nosotros, Dios te ama. Te ama tanto que entregó su propia vida por ti. Te ama tanto que entregó a su Hijo. ¿Cuántos padres aquí estaríamos dispuestos a dar la vida de nuestro hijo por un pecador? Nadie. Ninguno de nosotros. Si tan solo entendiéramos que es su amor, que con su amor, que el amor de Dios es suficiente, que usted no necesita nada más. Y sabe, por eso es importante que pensemos en otros, en otras etnias y naciones alrededor del mundo que no tienen a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque no han podido disfrutar del amor de Dios. Aún peor, muchos evangélicos no han podido disfrutar del amor de Dios. ¿Cuándo vamos a entender que esto es tan sencillo como creer que Él me ama? Él me ama. Jesús te ama. Dios te ama. Puedes salir de lo que sea que estés, porque Él te ama. Puedes sanar de lo que sea que estés enfermo, porque Él te ama. Puedes superar cualquier dificultad y cualquier problema que tengas, porque Él te ama. Vamos a orar, por favor. Yo quiero tomar un...